Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Rodríguez Almazán. Soy integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Bueno, pues la intención de Mar Corazón, de estarnos uniendo como colectividad, una serie de organizaciones de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, es, digamos, darle frente a las políticas neoliberales que se han estado implementando en nuestro país en los últimos 20 años y que han afectado los modos de vida campesinos e indígenas de esta zona. Cabe destacar que en los últimos 2 años estas políticas han sido, digamos, más acentuadas por las reformas estructurales. Resistir de manera muy puntual como pueblos, organizaciones y comunidades a la serie de proyectos neoliberales que se están impulsando con mayor ahínco por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales. La región que nos compete en este encuentro y en esta coordinación involucra a los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. En esta región ha cobrado mucha significancia la defensa del territorio, de la defensa de los modos de vida y indígenas y campesinos que están siendo fuertemente agredidos por estas políticas. Solo para mencionar algunas cifras, cabe destacar que la región tiene centenares de concesiones mineras en la parte alta de las sierras, en la Sierra Madre Oriental, y también hay varios proyectos hidroeléctricos que se están planeando en estas cuencas que alberga la región, que son Pánuco, Tuxpa, Tecolutla, Cazones y Bobosnautla. Por otro lado, hay centenares de gasoductos y proyectos de monocultivo que en conjunto a la extracción de los hidrocarburos están preparando un escenario en el que estos modos de vida pues quedarían literalmente extintos. Esto es, los daños ambientales y los daños sociales que de manera conjunta provocarían estos proyectos de realizarse, pues dejarían en amenaza de supervivencia a todos estos pueblos. Y de ahí la intención de luchar con corazón, de enfrentarnos a esta amenaza de manera pues muy humilde, muy valiente, pero también con mucho digamos, calor, con mucho optimismo, de que es posible defender a la madre tierra, de que es posible defender nuestros recursos naturales y que vamos a estar coordinados para lograr este objetivo conjunto. Sí, afortunadamente hay antecedentes hacia este tipo de organización regional. Se expresa sobre todo en microrregiones, es decir, en las colindancias de los estados de Veracruz con Hidalgo o la zona de Veracruz y Puebla, pero en vista de la fuerte amenaza que significan los proyectos en su conjunto y el flujo económico y el flujo energético que significan unos proyectos para la realización de otros, vemos que es importante ampliar esta coordinación y contar con información de las comunidades, unas de otras, aunque estemos alejadas o unidas por los ríos o las sierras, para poder hacer más eficiente nuestra resistencia. Y esa es la intención de esta coordinadora, que busca simplemente buscar puntos de encuentro entre organizaciones de diversas índoles, campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, para poder encontrar estas arterias que nos permitan ir juntos para la defensa de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestros montes, del aire y de todos los animales y las plantas. Para empezar, hay que destacar con mucho gusto y con mucho entusiasmo que el ejido y comunidad de Emiliano Zapata, que se encuentra en el municipio de Papantla, que es sede del encuentro, es por supuesto parte de esta coordinadora. Es el primer ejido a nivel nacional que declara su territorio en contra del fracking. Esto lo hizo a finales del año pasado y con esta comunidad, con este valor que tiene el subagente municipal y todos los integrantes de la misma para decir no al fracking, no a esta técnica extractiva, sí a la defensa de territorios, sí a la defensa de nuestros ríos. Y esta comunidad encabeza la lista. pero también hay otras como la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Red Unidos por los Derechos Humanos, también tenemos compañeros del Centro de Investigación y Capacitación Rural, también está Fundar, Centro de Análisis e Investigación, está el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, el Barzón, la Alianza de Comunidades y Usuarios del Río Bobosnautla, integrantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan, Alianza Internacional de Habitantes, Colectivo Editorial Terra Común, CIDES, ORCAS, Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM Xochimilco, la Asamblea Veracruzana y otras decenas más de organizaciones que estamos conformando esta coordinadora para ampliar nuestra posibilidad de resistir a este gran enfrentamiento que tenemos como pueblo. Claro que sí, mira, las fechas son 20 y 21 de junio, este fin de semana, el sábado a partir de las 12 horas del mediodía, en la comunidad de Emiliano Zapata, que se encuentra a 20 minutos de la cabecera del municipio de Papantla. Y pues estamos esperando que todas las personas que nos escuchen puedan llegar con nosotros, acompañarnos estos dos días para reflexionar de manera conjunta y regional de qué manera podríamos fortalecer nuestra resistencia. Y en internet pueden encontrar la convocatoria, está en Facebook, pueden buscarnos en Corazón, en Defensa del Territorio, ahí se encuentra la convocatoria y pues los detalles para que las personas puedan llegar, ya sea vía terrestre. Sí, ahí hay un ruidazo. Sí, no, eso no se escucha. La convocatoria la pueden encontrar en Facebook a través de la página Corazón en Defensa del Territorio. Y en este lugar está el cartel, está un mapa para poder llegar a la comunidad, ya sea que vengan en transporte público, vengan en vehículo particular y que lleguen con nosotros a Emiliano Zapata, pues sin ningún problema y con puntualidad, para reflexionar de manera conjunta, unir nuestros talentos, todos nuestros saberes en esta tarea que es importante para nuestro presente, pero también para el futuro de nuestros hijos. Sí, pues invitarles puntualmente a los medios libres que nos puedan acompañar en este espacio para que la palabra de los pueblos, la palabra de los campesinos pueda llegar a cada rincón de este país por este medio que es tan importante, que es el medio libre, que es el medio vital que necesitamos las comunidades y organizaciones para que la voz de nosotros sea escuchada de manera muy puntual. Y les estaremos ahí esperando con mucho cariño, con los brazos abiertos y bueno, estaremos ahí compartiendo con ustedes. Chido, Moni, pues al contrario, muchas gracias a ti y pues cualquier cosa, ahí estamos y nos coordinamos con el Armando que ha estado